¿Cómo estás, Marco? Bienvenido al programa. Hola Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Un saludo para ti y para la gente que está contigo en este momento. ¿Cómo estás? Muy bien, y hemos querido recurrir a ti porque tú has sido un testigo clave en lo que ha sido este encuentro y este contacto con Sixto Paz. Y también, bueno, hemos tenido la oportunidad de ver tu blog, que es muy interesante, y sabemos que estás pues metido en todo esto que es el no solamente el grupo Rama, sino encontrar algunas respuestas, encontrar esa otra realidad, cuestionarnos un poco también sobre estos temas, ¿no? Sí, claro que sí. Antes que todo, explicarte un poquito que no me considero un investigador del tema. Sé que hay otras personas, al menos en este país y en el mundo, que se dedican a hacer específicamente la investigación y la casuística de cada caso, ¿no? Y es un trabajo bastante laborioso y especializado, como ir al lugar, hacer entrevistas y todo el tema. Yo lo que hago es investigar, estudiar el fenómeno, estudiar todo el tema en general. Y eso me da, desde mi punto de vista, una perspectiva mucho más amplia del tema, pues, ¿no? Y esto lo trato de plasmar en el blog. Colaboras con el tema, ¿no? Que es algo muy importante también, porque tu blog es uno de los más visitados, me parece, de este tema, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que planteas, y también hemos tenido oportunidad de ver el reportaje que has hecho al avistamiento, ¿no? Donde se ven estas naves, y queríamos preguntarte, ¿cuántas naves se vieron ese día? Consecuencia de estar metido pues en el tema y tratar de aportar un poco es que Sixto tiene a bien de invitarme a mí a participar de este encuentro programado, que es la primera vez a la que yo asisto, y es importante que lo diga. Cuando llegamos allá, pues la expectativa era tremenda, había una y bastante escepticismo en el ambiente, puesto que las personas que estaban ahí, los periodistas mayormente, no el grupo de apoyo de la gente Rama, que ya tiene la costumbre de ir a este lugar específicamente, sino había bastante escepticismo de los periodistas y un poco la duda de qué pasará, pues, ¿no? El avistamiento principal se dio a más o menos unos 15 o 10 minutos antes de las 9, empezó el primer avistamiento y el principal se dio a las 9 en punto de la noche. Duró exactamente un minuto. Y después de esto, pues nos hemos mantenido en vigilia hasta las 5 de la madrugada de corrido, en donde, no te voy a mentir, Rafael, hubieron una serie de objetos con luces pulsantes y movimientos erráticos, totalmente anómalos, pero ya nada de esto llamaba la atención, al punto de que las personas que estaban ahí ya no le prestaban mayor importancia después de lo que habíamos visto todos pues en conjunto, ¿no? Podríamos decir que ha sido contundente el avistamiento y la anunciado, ¿no? Por Sixto Paz. Sin duda fue contundente, nadie de las personas, y te lo subrayo, nadie de las personas que estuvieron esa noche en el desierto de Chilca puede negar que fue testigo de algo prácticamente inexplicable. Te lo digo yo que al menos veo eso pues todo el día y ando estudiando y viendo todas las grabaciones que pueden circular por internet del tema. Es bastante difícil poder explicar y poder describir lo que ahí se vio, ¿no? Mucho se comenta de que podría haber sido la luna, de que podría haber sido un fenómeno atmosférico, pero hay una serie de estudios que se vienen realizando sobre los videos, sobre las evidencias, que estarían evidenciando pues que no se trataba pues específicamente de esto, ¿no? En especial, te has tocado eso de la luna porque es una información que se está filtrando también por internet. No podría ser la luna porque la luna, bueno, te pregunto, ¿podría haber sido la luna? Yo te puedo decir la parte física, el evento físico desde mi punto de vista como testigo presencial del tema. Cuando hemos llegado nosotros, el cielo estaba completamente tapado, pese a que antes de oscurecerse podía dislucidarse por ahí un poco la luna en una forma de uña, una uña cortada, ¿me entiendes? Que se veía por ahí. Pero a la hora del avistamiento, por el color, aunque también se sabe que la luna puede adquirir en ciertas circunstancias un color rojizo, la forma, el tamaño y encima el movimiento, el desplazamiento del objeto, pues es completamente inusual. Un astro como es la luna jamás te va a realizar un movimiento, una descripción de esa manera, ¿no? Jamás, de ningún punto de vista. Y eso se corrobora con videos y justamente he publicado un análisis muy cortito sobre justamente eso, ¿no? Fue una noche interesante, fue una noche diferente, llena de expectativas, fue una noche en donde las personas estaban con una predisposición a encontrarse con algo y al mismo tiempo con no encontrarse con nada, desde lo cual ya es bastante extraño, ¿no? Ya está surrealista. pero definitivamente se dio un avistamiento de muy claro, muy contundente sobre el cerro, justamente cuando Sixto indicó que todos estuviéramos mirando para este lugar específicamente. Okay, no se respetaron los horarios por N motivos, que creo que expliqué bien ahí en el blog también, y cosas que para muchas personas es muy difícil de entender. Pero sin duda, pues, el espectro de color de este objeto es muy difícil de describir y es muy difícil de entender. Muchas personas lo vieron blanco, muchas personas lo vieron amarillo. Yo lo vi medio naranja, rojo, pero un espectro bastante intenso. Y el movimiento, sobre todo el desplazamiento tan pronto, en un minuto, desde un punto hasta otro punto, es demasiado rápido como para que haya podido ser la Luna desplazándose tan rápidamente, ¿no? Sobre esto, que el objeto dio la impresión de quererse acercar. Yo estaba desde atrás de todos los periodistas y todas las personas filmando esto. Para esto es muy difícil captarlo definitivamente en la oscuridad por la misma pantalla del LCD de la cámara, los flashes y algunas personas, el nerviosismo que era evidente ahí entre todas las personas. Entonces, estos pequeños detalles creaban una atmósfera un poco confusa en el momento. Entonces, todo esto predispuso que el avistamiento, me imagino, no haya salido como se esperaba, ¿no? Pero definitivamente pues se dio algo ahí y eso es perfectamente corroborable, ¿no? ¿Tú has visto en alguna otra oportunidad naves? Sí, claro que sí, ¿no? He tenido avistamientos de otro tipo que creo que los avistamientos más que todo tienen que ser personales. O sea, explicarte que he visto por ahí una esfera, que he visto por ahí una luz, por ahí he visto un objeto que se ha movido. Podríamos hablar hasta mañana de esto. Pero concentrándonos específicamente en el tema, uno puede hacer ciertas comparaciones. Y hay ciertas cosas, Rafael, que son muy difíciles de explicar. Y te lo digo yo que le dedico muchas horas al día a este tema. Y he visto muchos videos de muchas personas y también muchísimo material en internet. Y aún así, lo que te muestra un video, que lamentablemente pues mi video es muy, muy, muy, muy, muy lejano, muy, muy, muy corto. Hay otros videos que también están por ahí, lamentablemente editados, pero he visto por ahí otros originales. Nunca te van a transmitir la magnitud del evento como tal. Entonces, en ese sentido, es bastante difícil poder explicarte y describirte cómo hace aparición ese objeto, cómo se cambia de forma y cómo se va, que es lo más más curioso, ¿no? Mira, cuando yo escribo en el blog sobre el tema, el blog se llama Nuestro pasado extraterrestre y ya de por sí sugiere un título bastante sugestivo, ¿no? Y bastante impactante. Muchas personas me han escrito ¿por qué nuestro pasado? Y para poder llegar a ciertas conclusiones, para entender bien este tema, uno tiene que leer muchísimo, le guste o no. No se trata de andar buscando y convertirte en un skywatcher y estar filmando, fotografiando cuanto objeto se te aparezca, porque se presta muchísima confusión. Hay muchas cosas que pueden presentarse y prestarse para entenderse como una nave extraterrestre. Yo trato de ser de presentarme una perspectiva personal y la manifiesto a través del blog, como que no todo lo que se ve en los cielos, como que no todo lo que se fotografía o se filma, necesariamente tiene que ser una nave extraterrestre, que es lo que sugiere la denominación de OVNI. Sencillamente es un objeto volador no identificado que puede tener muchísimas explicaciones. Hasta ahí estamos, me parece que es la manera más fría de enfocar el tema. Sin embargo, en los últimos años, la cantidad de avistamientos, la cantidad de declaraciones o denuncias, como se le dice en inglés, a este tema ha ido en aumento, y esto es por muchísimos motivos más. Estamos ya en el 2009, en el año de la astronomía, la tecnología ha avanzado definitivamente muchísimo, la disposición y disponibilidad de materiales de filmación, máquinas fotográficas y todo está muchísimo más a la mano, todos los celulares incluso vienen con cámara. Quizás las personas le están prestando un poco más de atención al tema y definitivamente están mirando y observando un poquito más lo que antes quizás no veíamos. Pero en ese sentido, pues nos vamos encontrando con sorpresas y un porcentaje muy minúsculo, pero muy contundente, de que hay cosas que no se pueden explicar, que es justamente lo que pasó en ese encuentro programado que hubo en Chilca. Este tipo de casos específicamente son los casos que se traen abajo muchas teorías y muchas hipótesis sobre que puede ser tecnología inversa, maquinaria de, ¿cómo se llama?, de espía o desconocida, qué sé yo. La cosa es que definitivamente se presta a comenzar ya a presuponer que definitivamente podría haber ciertos tipos de objetos y ciertos tipos de contactos o maquinaria que quizás estaría interactuando con nosotros aquí mismo y en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que pretende tu blog? ¿Qué es lo que pretende tu trabajo? ¿Qué metas te has trazado para, no sé si este año, sé que estás impulsando una campaña con el doctor Mario Segarra para liberar algunos documentos, ¿no? Pero ¿dónde más va, por dónde más va tu, digamos, tus metas? Mira, mi preocupación es muy simple, muy comprensible hasta cierto punto y muy natural. Es una persona común y silvestre que entre sus múltiples ocupaciones que puede tener como cualquier otra persona, también le dedica tema a esto, y eso es justamente una actitud bastante comprometida y curiosa que creo y trato de hacer que todas las personas la tengan. Es decir, preocuparse un poquito más cuál es nuestro papel, qué es lo que estamos haciendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Unas preguntas que son demasiado macro, si se quiere ver de esta manera, pero que son las más importantes. Y por nuestros quehaceres diarios, la tarjeta de crédito, la cuota del auto, del DEPA, siempre estamos ocupados en otras cosas que definitivamente son pasajeras y dejamos totalmente esto de lado. Lo que pretendemos con el blog es una inquietud muy personal que trato de compartir y incentivar a las personas a que, como yo, investiguemos, estudiemos y comencemos a arribar a ciertas respuestas o metas más inmediatas. El tema es demasiado complejo, es muy extenso, la web en sí, el tema está muy manoseado, hay mucha intoxicación informativa, y esto pues entrampa un poco y se habla mucho, y a veces pues termina por tirar el tema al piso, en muchos casos, ¿no? Y las personas que están metidas pues son muy mal vistas, siendo que las personas que realmente están difundiendo el tema o estudiando el tema, tienen que dedicarle muchísimas horas, viejo, a este tema. Tienen que estudiar muchísimo, investigar muchísimo en cuanto a la búsqueda y el estudio, me refiero, para poder arribar a ciertas conclusiones más o menos lógicas. Es en ese sentido que, entrevistando a Mario, pues el año pasado, Mario Segarra, es una persona que ya tiene 20 años en el tema. Justamente conversábamos cómo es posible que ciertos gobiernos mantengan este hermetismo con respecto a esta información de un contacto sumamente evidente e inexplicable. Y a partiendo de una corriente que arranca pues con Inglaterra, Francia, Dinamarca, Canadá, Brasil, Ecuador, con Jaime Rodríguez, tanta gente con la cual coordinamos, es que yo decido apoyar la iniciativa de Mario, que fue la primera iniciativa realmente acá en el Perú, viejo, le guste o no le guste a quien no lo creo, ¿no? Mario Segarra fue el primero que impulsó el tema de la desclasificación acá, pero de una manera diferente, es decir, crear un colectivo civil en donde todas las personas de a pie, como tú y yo, podamos participar siendo de una manera respetuosa, alturada, bien ordenada, bien fundamentada, dirigirnos pues a nuestros gobernantes y explicarles y solicitarles que por favor, de tener algún tipo de material, lo liberen, lo pongan público, para que aquellos investigadores de campo, aquellos investigadores que les gustan ir a estos lugares y necesitan tomar fotos, corroborar y ver todo este tema, pues que lo hagan, ¿no? Pero ya se tienen las herramientas disponibles para estos medios. Es por eso que se lanza pues Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI. Y este colectivo civil que lo ven empujando yo desde el blog y Mario también, tiene una serie de actividades que muy próximamente te vamos a venir comunicando. Rafael, te mantengo yo informado, te voy a pasar los correos, porque no los queremos dar tan abiertamente al público, puesto que algunas cosas que queremos hacer nosotros es tratar de incluir incluso a todos los investigadores. Yo he cursado comunicaciones, invitaciones a todas las personas que difunden, lamentablemente, muy a nuestra cultura latina, muchas personas quieren acá tener la primicia del asunto y protagonizar más, cuando esto no se trata de eso, se trata de ir justo todos en grupo y unidos, como lo están haciendo en Argentina. Silvia Pérez Simondini es una mujer que en Argentina viene empujando muchísimo, y esto lo venimos coordinando con muchos países de Latinoamérica. Yo hablo pues a la semana, casi todo el día, con alguna u otra persona de diferentes países, porque estamos trabajando algo a nivel Latinoamérica y a nivel internacional, que ya en su momento te iré comentando. Bueno, te agradecemos ese espíritu de compartir, de incluirnos también para lo que tú quieras. También nosotros tenemos algún tipo de información, y Arequipa está involucrada también en este aspecto, porque al margen del caso de Óscar Santamaría, este piloto que pelea con el OVNI, unilateralmente pelea con el OVNI, sí, al margen de eso, hace poco, bueno, hace un año más o menos, un año y medio, las personas aquí por el volcán Ubinas, las poblaciones cercanas a este volcán, pedían y reclamaban a los diarios locales, decían, por favor, que alguien venga y nos explique qué pasa en el volcán, porque hay luces que salen de ahí, nos vigilan, nos miran, vemos ovnis y no sabemos de qué se trata y se burlan de ellos, ¿no? Las autoridades se ríen o simplemente no les hacen caso y esa gente se preocupa porque, bueno, digamos, son sencillas, pero caramba, o sea, ven una nave que sale de un volcán y no saben qué está ocurriendo, ¿no? Y les dicen locos. Y casos como te digo, el avistamiento de hace poco aquí en Arequipa, y constantemente se ven luces por el Misti, por las Pampas, por la Joya, o sea, hay actividad y bueno, los ciudadanos no tenemos derecho a saber, ¿no? Supuestamente. Cosas, como te decía hace unos momentos, las luces siempre las van a ver, viejo. Los fenómenos extraños, los fenómenos anómalos, los ovnis, específicamente los ovnis, siempre van a estar y siempre han estado. Pero de ahí a tener que comunicar una noticia de una luz que se vio por ahí o de algo que pareció ser, hay un largo trecho, ¿me comprendes? En ese sentido, pues los periódicos, generalmente los más grandes, son bastante cautos en saber qué publicar o qué no publicar. En el caso del avistamiento, para regresar un poco al tema de Chilca, la gente del Diario del Comercio estuvieron ahí, fotografiaron con unos tremendos aparatos y unas tremendas cámaras y unas tremendas tomas. Esto durante el avistamiento, el sentir era colectivo y era unánime. Es decir, hubo un avistamiento. Estamos con una persona que es mundialmente conocida por tener cierto link o cierto tipo de contacto con estos seres. La coincidencia, si se quiere llamar de alguna manera, es extrema y es coincidente nuevamente, ¿no? Vale la redundancia. Pero es evidente lo que ha pasado. Sin embargo, cuando se hacen las publicaciones, ya en el periódico, me parece que fue el domingo de esa misma semana, sí, exactamente el domingo de esa semana, es un artículo sumamente frío y muy cuidadoso. Se nota que ha pasado por muchos filtros para poder manifestarse. Es más, el título es muy, muy sugerente, es una luz sobre el cielo de Chilca o algo así, ¿no? No dicen un ovni, ¿no? Una luz. Embargo, tú ves en el blog justamente el reportaje que acaba de publicar Edgar Silva, que es un periodista de Costa Rica, de Teleética, que estuvo ahí, en el cual él considera tajantemente que ha sido la luna, y hay bastantes medios para poder refutar eso, ¿me comprendes? Pero es su apreciación y hay que respetarla desde un punto de vista. Sin embargo, dice, ver una entrevista que le hace justamente al periodista del comercio, en donde él dice, bueno, sí, hemos visto un objeto, ok, no ha sido una luz, puesto que ya le está dando una consistencia física, ha sido un objeto porque lógicamente el tipo de movimiento, el tipo de desplazamiento, la forma como cambia de forma, la luz y las particularidades físicas, notan que definitivamente es un objeto. Entonces, eso es sumamente difícil de escribir. Yo durante el avistamiento se me hacía muy difícil y eso que yo estoy sumamente más o menos acostumbrado a mirar videos de todo tipo, hasta los fakes y habidos y por haber. Uno tiene ya más o menos cierta cultura ocular para poder determinar qué cosa puede ser algo relacionado a este tema o no. Y para mí me simbolizaba bastante, me parecía muy dificultoso poder describirlo. Se me venía mucho a la cabeza, como lo he hecho en muchas entrevistas que me han dado en relación a este tema, una frase que se me metió a la cabeza en ese momento que era las frases bíblicas del fuego de Dios y las descripciones de la zarza ardiente y todo el tema, puesto que decía realmente la mejor descripción que uno le puede dar a este objeto o a este avistamiento es fuego, es como una llamarada de un fuego que se filtra en el espacio, en el cielo negro y aparece. ¿Cómo lo puedes describir y cómo lo puedes compartir en un video? No, no es imposible, sencillamente imposible. Sí, y realmente esto valida un poco el contacto que tiene el grupo Rama en general, ¿no? Porque constantemente hay salidas, no hay comunicaciones, hay mensajes, hay un mensaje de esperanza, un mensaje que actualmente lo necesitamos. Hay una crisis a nivel mundial, en todos lados se siente esta crisis, aquí también en Arequipa. Duda que sí, las personas que pues puedan poner a estas alturas, ya después ha sido el octavo avistamiento solamente aquí en Perú, ojo, recalcar que en el mundo han habido más de 12, 13, comentaba yo con Richard González conversando sobre este tema justamente, y muchos más en los grupos que tienen encuentros y qué sé yo, definitivamente pues el que diga que no tiene cierta relación o cierto contacto existo específicamente con estos tipos, pues sencillamente está negando algo que no se puede negar. El grupo Rama tiene una perspectiva y una ideología del tema positiva en todo aspecto, en ningún momento te promueve nada malo y es para nada censurable. Sencillamente, yo creo que desde el punto, como tú bien dices, el mensaje de amor, de esperanza, la gente que esté en el mismo Rama y que entiende que está adentro del grupo, te puede explicar muchísimo. Yo te digo solamente como el tema de un blog que trata de investigar el tema sin ser escéptico, porque ya hay bastantes evidencias para creer que existe cierto tipo de contacto de la humanidad con estas inteligencias, con estas existencias de estos seres o naves, o como quieras llamarlo, que la hay. Definitivamente yo trato de tener una visión más simple, más fría, más aterrizada, para no perdernos en los esoterismos que a veces confunden a cualquier persona, ¿no? Es decir, tú eres un contactado, tienes una facultad, eres elegido, eres el nido de esta matriz moderna peruana, ¿no? Y tantas cosas que se pueden decir, cuando la cosa es mucho más simple que esa. Sin embargo, el mensaje que en sí profesa la gente de Rama, y Sixto muy valientemente y inmolándose ante toda la humanidad porque alguien lo tiene que hacer, y él ha tomado la batuta del tema, pues es simplemente loable y saludable desde todo punto de vista. Así nomás no creo que cualquier persona conlleve todo un grupo durante tantos años con estas respuestas y estos resultados que nos viene mostrando, ¿no? Y eso es increíble, sencillamente. Sí, no sé qué tiene Sixto, porque en donde va siempre hay alguien que lo está molestando. He tenido oportunidad de escuchar programas españoles y es la comidilla de esos programas. No te vayas tan lejos. Acá sí, sí, personajes bastante conocidos y que bueno, investigan, viajan y tienen sus espacios para difundir el tema, también le tiene cierto anticuerpo al tema de los contactados, cuando sencillamente yo creo que el contacto es real. No creo que el 100%, pues el 100% sea efectivamente contactado. Es muy fácil y muy susceptible de caer en ciertos mentalismos también. Hay un mínimo porcentaje, pero es real. Y no puede uno sencillamente, por no comprenderlo, no compartir ese contacto, negarlo. Eso es completamente absurdo. Hay que tener una apertura de mente, una apertura de conciencia para enfocar este tema desde un punto de vista diferente, puesto que estamos muy limitados ya desde por sí de estar en la Tierra. Cuando uno comienza a abrir ciertamente y evaluar ciertas posibilidades, viejo, comienzan a aparecer resultados diferentes y no te digo que los vamos a comprender, pero por lo menos podemos considerarlos, ¿no? Sí, yo tenía oportunidad, te cuento, de leer muchos libros de Sixto, y hay cosas que yo a veces no sé si pueda creerlas, ¿no? Pero pasan estos contactos programados y realmente uno se rasca la cabeza y bueno, hay que, como tú dices, ¿no? Mantenernos alertas. Cada uno puede sacar su conclusión, es lo que busca también este programa. Tampoco tratamos de que todo el mundo piense como nosotros, pero me parece importante recoger opiniones y versiones de personas que han estado ahí, precisamente hablando de este caso, como tú, que eres, me parece también, como lo has demostrado, es imparcial. A veces uno es imparcial de esa forma, ¿no? Porque a veces van personas como el señor Edgar Silva, que ya va con una idea preconcebida y él quiere ver un extraterrestre que se baja y le habla. Y después está buscando también para algo que él dice, ¿no? Que quiere llevar un colchón, internet y... Bueno. Cosas de por medio, Rafael, perdóname que te interrumpa. No, lo que, por ejemplo, yo en el blog pongo la frase del blog, la frase de todas las entrevistas es: aprende a ver, no a creer. Sixto, en todas sus conferencias dicen al final: no me crean lo que les he dicho, ni una palabra. Sencillamente, investiguen, considérenla. Y bueno, y Sixto es una persona de verdad loable. Ha tenido la gentileza de cedernos, por decir así, los derechos para transmitir muchas de sus conferencias, el video de Nuestro Pasado Extraterrestre, ¿no? Este gran documental que elaboró con Castepol. Bueno, y también, bueno, te queremos agradecer mucho por la deferencia, por darnos esta entrevista, por incluirnos también dentro de la red OVNI, ¿no? De tratar de liberar este secreto. Un gusto, al contrario, el gusto es mío y siempre vamos a estar en contacto de todas maneras, ¿no? Visiten el blog también, eso es bien importante, y escríbanme lo que quieran escribirme, pero estamos en contacto siempre. Bueno, entonces nosotros nos comprometemos para ayudar a Mario Segarra con esta cruzada que me parece importante. Vamos a enviar estas peticiones, estas cartas a nuestras autoridades aquí en Arequipa, porque van a llegar las últimas actualizaciones sobre lo que estamos organizando. Espero que puedas venir acá a Lima, porque nos interesaría contar contigo también por el tema de difusión que vamos a hacer. Es un tema bastante interesante que estamos trabajando, bien grande, bien, bien serio. Bueno, no es por echarnos flores, pero somos actualmente el único programa en televisión que y agradecemos a la Universidad Nacional de San Agustín de la apertura para poder hablar sobre estos temas y con total libertad. Claro que sí, y eso lo saludamos, y en buena hora, hombre, que todavía hayan que hayan estos medios para poder difundir estos temas, ¿no? Sí, bueno, estamos entonces en contacto. Bueno, muy buenas noches a ti y a todas las personas que te están escuchando, que van a ver este programa, y nada, estamos en contacto.